De lunes a viernes, Christian Varken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, ustedes saben que los llamo y las llamo así, porque al escucharme también me están viendo, cierran los ojos y me ven caminando por este sendero de hojas que me lleva a mi jardín. Voy retornando a mi jardín de lunes a viernes, de 7:30 a 8:30. Yo abro la verja de madera de mi jardín y siempre me encuentro con alguna sorpresa. Desde luego la sorpresa de la naturaleza, de mis plantas, de los árboles, de los pájaros que están ahí, pero también puede algún caminante, algún peregrino, algún vagabundo entrar en mi jardín y siempre va a haber buena conversación. La ciudad, como siempre, sigue agitada, tal vez menos convulsionada que en los meses más duros del estallido o desborde social, según como se lo llame. Sin embargo, aparecen en las redes sociales, circulan de repente actos delirantes, declaraciones delirantes, como si el país hubiera entrado en una especie de embriaguez y delirio. Son escasas, muy escasos los momentos reflexivos, los momentos racionales, los momentos de pensamiento de verdad y, para qué decir, de diálogo. Se supone que este país se está preparando para un gran diálogo constitucional. Y la condición de ese diálogo es efectivamente escuchar al otro desde la reflexión, recibiendo los argumentos, estar disponible a ser cambiado por el argumento del otro, pero en un clima donde lo único que hacemos es hacer circular ideas hechas, consignas, ataques, injurias, lo que llamamos tan feamente funas, una palabra que se ha hecho tan popular en estos meses, es difícil imaginarse un diálogo sereno, un diálogo con desapego, un diálogo reflexivo. La razón retrocede, parece, en los momentos de crisis. El pensamiento retrocede. Pero la pregunta que yo me hago, ¿en realidad retrocedió ahora o ya había retrocedido antes? O sea, es decir, que todos estos actos de violencia, toda esta violencia que ocupa el lugar de la palabra y de lo deliberativo, que es la esencia de la democracia, ¿de alguna manera no estaba debilitado antes para que esto hubiese ocurrido? Son preguntas que siempre me he hecho. De hecho, desde los micrófonos del jardín, durante los 3 años que llevamos emitiendo este programa, hemos insistido tanto en la importancia de las humanidades, la importancia del pensamiento, la importancia de volver a leer a los grandes pensadores. Bueno, en fin, tenemos tantas tareas pendientes como sociedad, como país, como cultura, que de repente uno dice, ¿estaremos a la altura de este momento histórico? ¿Podremos superar este momento de discordia, este momento de polarización? Yo creo que sí, yo creo que Chile tiene una capacidad de resiliencia y también tiene un capital intelectual. O lo tuvo, o está escondido, estuvo guardado, no sé qué nos pasó. Pensamos que tal vez solo el crecimiento económico era la única actividad, nuestra única tarea ciudadana. No, pues el ciudadano necesita estar informado, no solo sobrevivir. Tiene que informarse, tiene que estudiar, tiene que saber, tiene que darle un tiempo al ocio, a las artes, a la estética, a toda esa dimensión de la existencia que es la que hace que nuestra vida sea mucho más que un mero sobrevivir. Quizás lo positivo de esta crisis es que nos hace de nuevo hacernos las grandes preguntas. Ante la perplejidad, ante la crisis, estamos obligados a pensar, a reflexionar. Y voy acercándome a mi jardín. Se escucha ya el sonido de las bandurrias, los pájaros sureños en esta cercanía al contrafuerte cordillerano. Me encanta llegar a mi jardín, es un momento de serenidad en este miércoles 12 de marzo. Y me sale a recibir mi fiel amigo el zorzal. Jueves, ¿por qué dije miércoles? Me quedé pegado en el miércoles. Celebramos el día de ayer, el 11 de marzo, los 30 años de la asunción del primer presidente democrático después de la dictadura militar. Y volvimos a pensar, vamos a tener que dedicarle un programa, yo creo, en la figura señera de Patricio Aylwin, y Tuvo un momento muy emocionante en el viejo Senado de la República, el antiguo Senado, el que funciona ahí en el centro de Santiago. Volvía a recordar esos momentos tan emocionantes cuando el país recuperó la democracia y cuando un líder como Patricio Aylwin fue capaz de unir a todo el país y dar una conducción serena, sabia, prudente. Esa palabra también que escasea, prudencia, frónesis. Hay que indagar más qué es lo que significa esa palabra y cuán importante en estos días. Escuchemos a mi amigo el Zorzal. Mire, qué bonito canta el Zorzal, ¿eh? Pájaro de los jardines chilenos, del Valle Central. Querido Zorzal, parece que hay alguien en el jardín. Ah, sí, está abierta la verja, significa que hay alguien. Efectivamente hay alguien en el jardín. A ver, su cara me conocía, pero no sé quién es, ¿eh? Es alguien joven. Está vestido formalmente, muy sonriente. Podría ser un profesor, podría ser abogado. Vamos a ver si estoy cerca de la intuición o estoy equivocado. Voy a darle inmediatamente la bienvenida. Hola, muy buenas tardes, bienvenido al jardín. Buenas tardes, un gusto estar aquí. ¿Cómo llegaste caminando? ¿Cómo llegaste al jardín? Al jardín caminando, al país en avión. ¿De dónde vienes? De Nueva York. ¿Vives en Nueva York? Sí, vivo en Nueva York, trabajo en Nueva York. Tengo mi familia en Nueva York. ¿Y habías venido a Chile antes? Sí, esta es mi cuarta o quinta vez que tengo el gusto de estar aquí entre ustedes. ¿Significa que tienes algún negocio o algún trabajo, algo acá en...? Bueno, tengo una asociación, digamos, profesional, pero casi espiritual, con la Universidad Adolfo Ibáñez y ya con los amigos que he hecho allí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y en qué consiste esa asociación? Tenemos una misión común de avanzar las artes liberales, de avanzar el pensamiento crítico, la reflexión, la lectura de textos antiguos que continúan tirando luz a la situación actual y a nuestra condición de humano. Ese programa es muy interesante. Estuvo aquí en el jardín hace tal vez un año o un poquito menos, José Covarrubias. Y estuvo contándonos de este proyecto que nació, entiendo, en la Universidad de Columbia. De Columbia hace, sí, 100 años, creo. Hace 100 años, precisamente este año, desde 2019 al 2020, ha sido el año 100, es decir, el centenario. Mi español, te vas a dar cuenta, aunque no tiene acento, tiene muchas deficiencias. Pero tu idioma natal es el español. Es el español, pero salí de la República Dominicana, donde nací a los 12 años. Y de allá hasta aquí, el inglés ha sido mi idioma diario, mi idioma de labor, de investigación, de pensamiento, principalmente de lectura. No, me vas a tener que contar tu historia, muy interesante. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Cristian Barkin, el jardinero de este jardín. Muy bienvenido. Gracias por recibirme. ¿Y tu nombre? Roosevelt Montaz. Ah, pero sí, ya había escuchado hablar de ti. Creo que te vi una vez en un video, en una actividad en la Universidad Alfio Ibáñez, probablemente el año pasado. Puede ser. ¿Podría ser noviembre, puede ser? Sí, noviembre del 18 estuve noviembre, aquí. Noviembre, o sea, el año anterior. Anterior, sí. Roosevelt, primero, muy bienvenido al jardín. Gracias. Y lo primero que quiero preguntarte es, esta tradición, esta universidad que arma este plan de artes liberales, que es la Universidad de Columbia, cuéntame la historia, ¿cómo nace eso? Tiene que tener una historia interesante. Sí, claro, nace en un momento de crisis, en el 1919, a fines de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Y profesores en la universidad se preguntaron, ¿por qué peleamos en la guerra? Qué buena pregunta. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Cuál es la idea de civilización que estamos defendiendo? Y de inmediato la segunda pregunta fue, ¿por qué no organizamos un curso que les muestre a los estudiantes por qué vale la pena pelear? ¿Cuáles son los ideales, las ideas por los que vale la pena dar la vida? Dar la vida, exactamente. Y me imagino que la libertad es uno de esos ideales. Claro que sí. Y la libertad, como todos esos ideales, tienen su historia, tienen su desarrollo, tienen su evolución. Y entendieron que para comprender esos conceptos, esos debates, esas instituciones, esa tradición, teníamos que ir directamente a sus orígenes. Que en nuestra tradición son orígenes textuales, es decir, tienen una historia textual. Hay textos, hay libros, hay expresiones, hay debates que podemos usar para educarnos en cuanto a estas ideas fundamentales. Sí, porque muchas veces se piensa que la historia, y a veces se enseña la historia, sí, es la historia de los acontecimientos, generalmente lo que aprendemos. Pero tan importante como la historia de los acontecimientos es la historia de las ideas, sí, que son las que además van a influir en los acontecimientos. Sí. Si uno piensa en el efecto que tienen las ideologías que han tenido en la historia, que nacen de un pensamiento muchas veces teórico. Pienso, no sé, en el pensamiento de Marx. Sí. Bueno, en fin. Bueno, hay quienes opinan, quienes piensan, que las ideas son las cosas más reales que existen. Claro, que las ideas no son abstracciones, que no son cosas etéreas, sino que son realmente lo más real. Exacto, y que son las fuerzas más poderosas que mueven al mundo. Claro, hay otros que piensan que quizás sea la tecnología o las fuerzas, la producción económica, al estilo Marx, pero esa es una de las cosas que tenemos que debatir. Bueno, y si hay gente que piensa eso, que la técnica es lo único real, hay que decir que la técnica viene de la ciencia, y la ciencia, ¿dónde viene? De la filosofía. O sea, y esa filosofía, ¿cómo nace? Desde las preguntas de esos primeros filósofos en el albor de Occidente, ¿no? Claro que sí. Roosevelt, te quiero preguntar también por el término artes liberales. ¿Por qué esta denominación, en vez de decir humanidades? Sí. Bueno, las humanidades pertenecen a las artes liberales, y las artes liberales tienen una historia larga. Se codificaron en el arte en la Edad Media, le llamaban al currículo antiguo de artes liberales el quadrivium y el trivium. El famoso quadrivium y el trivium, ¿no? Exacto, que dividía las artes liberales entre más o menos artes humanísticas y artes empíricas. La geometría, la música, la matemática por un lado, la retórica, la lógica por otro. Arte se refiere a una práctica. Estos estudios y estas áreas de pensamiento tienen que ver con la vida, tienen que ver con cómo uno vive. Hasta cierto modo, hablabas antes del phronesis, de la prudencia, que es una sabiduría aplicada, una sabiduría en concreto. Para vivir una vida mejor, ¿no? Exacto. Así, por eso es que son artes, porque tienen una aplicación inmediata en el vivir diario. Claro, no son ciencias, pero son arte. Sí. Tú decías que este estudio de las fuerzas, este currículum de artes liberales nace después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después de una crisis. Y que de alguna manera son importantes las artes liberales en momentos de crisis. Nosotros en el país estamos viviendo una convulsión, digamos, una crisis social y política bastante profunda, que no nos habíamos imaginado y que tenía esta profundidad y esta continuidad en el tiempo. ¿De qué manera las humanidades, las artes liberales, son importantes en las crisis políticas, en las crisis culturales, no sé, en las crisis de los países? Sí, son, creo que, críticamente importantes, porque cada crisis, cada momento de transición, de revolución, de reforma, activa una serie de debates, una serie de conceptos, una serie de valores que, como decía antes, tienen una historia, tienen un trayecto, tienen una evolución. Y para nosotros poder manejarlos y entenderlos y comprender qué es fundamentalmente lo que estamos debatiendo, dónde están los problemas fundamentales, cuáles son las ideas que pueden afectar la situación. Para entender a fondo la situación presente, tenemos que entender esa evolución, tenemos que entender ese trayecto que han llevado las ideas. Estaba pensando que es fundamental, y uno lo descubre justamente en estas crisis, la formación de los ciudadanos. Sí. Es decir, es distinto tener una sociedad con ciudadanos educados, ciudadanos que conocen, no sé, la historia de la democracia, saben lo que es la democracia, saben lo que es la tolerancia, no sé. Y qué tremendo es cuando nos encontramos con una masa de ciudadanos que no sabe aquello. Sí. La formación de ciudadanos. Yo tengo un amigo que dice que el problema de la democracia es que la gente manda. Claro. Esa es la virtud y ese es el problema de la democracia. Es decir, para que una democracia sea sostenible, tenemos que lograr cierto nivel de cultivación del individuo, la cultivación del autogobierno. Y el autogobierno, es decir, el manejo de la libertad. Es algo muy sutil, no es algo obvio. Un niño de 5 años no puede manejar su libertad. A veces un adulto de 20 años no puede manejar su libertad. ¿Cómo nosotros creamos una población que sepa y que pueda manejar su libertad? no es automático y no es obvio. Toma educación y toma educación hacia la ciudadanía. O sea, no educación para hacernos abogados o hacernos ingenieros o hacernos médicos, sino educación para hacernos ciudadanos. Ahí nos ha tocado ver en Chile, y yo creo que todavía una parte del país importante está como en shock, nos ha tocado ver actos bastante violentos por los que estábamos acostumbrados, no las manifestaciones que han sido ejemplares, algunas manifestaciones pacíficas, masivas, pero hemos visto destrucción del espacio público, jóvenes quemando, enfurecidos, quemando iglesias, quemando bibliotecas, quemando monumentos, destruyendo el espacio público. Y de los dos sectores que han apoyado aparentemente el movimiento social, y otros sectores empiezan a aparecer en la vereda opuesta, que empiezan también a usar la misma estética de guerreros, de destructores armados, que golpean a civiles. Entonces uno dice, aquí tenemos ciudadanos que no se autogobiernan. Uh-huh. Entonces hay una falla en el sistema, uh-huh, en nuestro sistema educacional. ¿Dónde está la...? ¿Cómo lo diagnosticas tú, digamos? Claro, es un fenómeno complejísimo. Recuerdo una anécdota famosa que a Ernest Hemingway le preguntaron cómo es que un hombre cae en bancarrota. Uh-huh. Y él dijo, gradualmente y luego de repente. Uy, qué tremendo, qué buena observación. Asimismo llegó esta crisis, llegan muchas veces las crisis sociales, gradualmente y luego de repente. Las causas son profundas y son viejas, hay cierta inestabilidad en el suelo que a veces no se ve, y esta crisis ha provocado que salga a la luz esta crisis. La violencia siempre ha tenido un papel en las revoluciones y en los cambios revolucionarios, y la violencia es tan peligrosa, es mucho más peligrosa que es constructiva. Un 99% de los actos de violencia en toda la historia han acabado en desastre. Uno de los pensadores que leemos en el curso en Colombia es Gandhi, quien dijo Mahatma Gandhi, el alma grande. Sí. Que dijo que el odio nunca ha acabado con el odio. La violencia nunca ha acabado con la violencia. Bueno, ahí tenemos también a Mandela, ¿no? Otro referente. Exacto. Importante. Exacto. Que incluso ha sido una distinción, porque entre odiar el sistema, él logró hacer ese, y odiar a la persona que estaría avalando el sistema, odiar al blanco individual. Y dije, yo odio al sistema porque terminamos los blancos y los negros siendo los dos víctimas de ese sistema. Pero no odio al blanco. Sí. Ese es mi trabajo de autogobierno. Sí, exacto. Cuando se recurre a la violencia, sucede como una falta de poder expresivo. Mm. Es decir, es un acto de desesperación. Cuando el ciudadano, ya sea joven o ya sea viejo, recurre a la violencia, es porque siente que no tiene herramientas efectivas con las cuales expresarse. Y eso tiene que ver con la educación, eso tiene que ver con la cultura política. Pero con la educación, que es lo que me concierne a mí más que todo, hemos fallado, no solo en Chile, hemos fallado en los Estados Unidos igualmente, de equipar a nuestra nueva generación a manejar la inundación de información y la aceleración de cambio en la que vivimos. Tú hablaste de inundación de información. Efectivamente, estamos permanentemente siendo bombardeados, recibimos a una velocidad impresionante y en forma simultánea cantidad de información que tal vez no somos capaces de asimilar. Y hay unos versos del poeta T.S. Eliot, que ya es casero de este programa, como decimos en Chile, que dice en el poema La Piedra, dice, ¿dónde está la vida que hemos perdido viviendo? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Fíjate que hace como una, digamos, establece como tres grados, ¿no es cierto? Hemos perdido la vida puede perderse. Sí. Ese es un tema que haríamos, ¿cómo el hecho de estudiar, de pensar, hace que la vida sea vivida, de verdad, ¿no? Uh-huh. Esa es una cosa que me gustaría conversar. Y lo otro es la sabiduría, el conocimiento y la información. La sabiduría sería lo más alto. Luego vendría el conocimiento y al final la información. Y hoy día parece que estamos sumergidos en información, pero nos falta conocimiento y sabiduría. Exacto, exacto. Nosotros salimos de una situación histórica que se se ha caracterizado por escasez de información. Ese fue el problema en toda la historia, hasta recientemente. Y de repente estamos en una situación no de escasez de información, sino de sobreabundancia de información. Y no hemos tenido la capacidad de, y no hemos organizado nuestra educación para convertir la información en conocimiento y el conocimiento en la sabiduría. Hemos enfocado nuestra educación en cosas técnicas, hemos enfocado la educación en preparar al estudiante para lucro, para ganarse la vida y no para vivir. Hemos enfocado en no en qué se hace con la vida que uno se gana, sino en simplemente ganarse la vida. Pensaba en este gran pensador Montaigne, Michel de Montaigne, quien decía, tiene un texto dentro de sus de su libro, su ensayo, el título es De cómo filosofar es aprender a morir. Uh-huh. Uno podría decir de cómo filosofar es aprender a vivir, de cómo filosofar es aprender a morir, ¿no? Eso lo dijo Sócrates el día que lo iban a asesinar. Ya sabemos que Sócrates, filósofo, el arquetipo del filósofo, los ciudadanos de la Atenas democrática lo condenan a muerte. Y el día en que Sócrates le llega la condena, él tiene una conversación con algunos de sus amigos, que son sus discípulos, y él concluye que la vida filosófica es toda una preparación para la muerte, que el filósofo, la filosofía es para aprender a morir. Uno solo puede morir bien como resultado, como la culminación de una vida buena. Y ahí está la idea de qué significaría vivir bien o una vida de calidad. Y qué curioso, en una sociedad donde tenemos quizás más cosas, mejor incluso situación económica que las generaciones anteriores, sin embargo parece que la vida se nos consume en el activismo, en ir a trabajar, en ir a descansar, a lo mejor alguna fiesta, pero el espacio fundamental, en el negocio, negotium, ¿no? Pero el ocio, lo aparentemente inútil, no ocupa un espacio en la mayoría de la vida de las personas, y ahí viene un empobrecimiento que es crucial en todo lo que estamos hablando. Espiritual. La vida moderna incapacita al hombre, lo vuelve ciego, que no tiene tiempo ni energía para ver alrededor, lo vuelve sordo, no tiene tiempo para escuchar y para apreciar los sonidos, el pájaro cantando o el río fluyendo o la sinfonía, lo vuelve mudo, que no puede comunicar sus pensamientos. Y sus sentimientos. Y sus sentimientos. Puede pensarlo, ¿no? Exacto. Aristóteles dijo en su Tratado sobre la Política que las comunidades se forman inicialmente para sobrevivir, pero que se mantienen para vivir bien. Nosotros hemos enfocado nuestra educación solamente en sobrevivir. No hemos concebido de qué se hace con la vida una vez que uno sobrevive. Y simplemente hemos pensado, primero quiero un apartamento de 2 habitaciones y luego quiero uno de 4 y primero quiero un auto y luego quiero 3. Y vivo para tener más autos y más viviendas y más cenas gustosas. Pero ¿qué hay más allá? Si ese es el fin de la vida, quizás no valga la pena esforzarse tanto. Qué tremendo, ¿no? Bueno, está en el Jardín Roosevelt Montes. Él es profesor titular de Estudios Americanos e Inglés de la Universidad de Columbia. Está en Chile participando de esta colaboración con la Universidad de Adolfo Ibáñez en este programa que yo de verdad celebro y aplaudo. Y la otra vez viendo una imagen de unos jóvenes de esta universidad que llegan al primer año, y en Columbia debe ser igual, me imagino, le entregan una caja con libros. Yo pensé, les están entregando un computador, como ocurre a veces. No les están entregando un computador, una caja pesada. Y empiezo a mirar y estaba La República de Platón, un libro de Nietzsche, Adam Smith. Y digo, Marx, Freud. Esa caja debieran tenerla todos los estudiantes. Tal vez incluso antes de entrar a la universidad, en el último año, en los dos últimos, todos los estudiantes de Chile, me imaginé yo, todos, estudiando las fuentes del pensamiento, ¿no? En Colombia se da lo mismo. Todos los estudiantes tienen su set de libros, grandes obras maestras de la literatura y el pensamiento político, ético, social. Tengo una anécdota de un amigo que se graduó de Columbia en el año 1971, se graduó. Y hace unos 10 o 15 años tuvo un divorcio con su esposa, un divorcio muy reñido, muy feo. Y él por fin abandonó la casa y se fue, y lo dejó todo detrás. Lo único que se llevó fueron su set de libros. Bueno, qué interesante. A lo mejor eso era el capital más importante, exacto, que tenía. El capital, exacto, intelectual, que uno tiene, el capital de pensamiento. Para esta crisis, porque la crisis chilena es una crisis que tiene peculiaridades, pero tú tienes razón que es una crisis que también es muy análoga a otras crisis a nivel global. Sintomática, hay una crisis de la política, de la representación. De los libros que se entregan a los estudiantes, los clásicos de las fuentes, ¿cuáles son, podrían ser hoy día los libros más, entre comillas, útiles o pertinentes, sí, a comentar para esta nueva generación, estos millennials que están sumergidos en esta misma crisis política y social? ¿Te parece que tendrían relevancia? Danos, sí, un ejemplo, tal vez, uno, bueno, o dos ejemplos. Sí, porque es muy difícil. Una pregunta así casi siempre se puede contestar con la República de Platón. Sí, claro. No es por nada que dijo el filósofo Alfred North Whitehead que la filosofía occidental es una nota de pie a la República. Sí. Toda la filosofía occidental. O sea, es un libro ese axial, que hay que leerlo de todas maneras. Es un libro axial, exactamente. ¿Con qué te encuentras en la República? ¿Qué nos sirve hoy de la República de Platón? Podemos empezar en que el motivo, la conversación de la República tiene que ver con la justicia. La conversación fundamental es si vivir una vida justa vale la pena y es mejor que vivir una vida injusta. Y Platón dice, Sócrates dice, para entender esa pregunta tenemos que ver qué es la justicia. Claro. Vamos a definir la justicia. Y para definir a la justicia, quizás sea más difícil hacerlo en el individuo que verlo en la ciudad. Porque en la ciudad está escrito con letras grandes. Entonces vamos a investigar en qué consiste una sociedad justa. ¡Qué tremenda pregunta! Los conflictos que tenemos hoy son sobre eso. Claro, y sobre todo uno da por descontado. Es que justo eso, ¿no? A ver, investiguemos. ¿Qué significa justicia? ¿De dónde? Bueno, tú vas ahí como en la huella de la palabra, ¿no? Exacto. Por eso es que luchamos. Por eso es que tenemos conflicto. Es porque estamos buscando una sociedad justa. Vamos a preguntarle al violento, vamos a preguntarle al opresor, vamos a preguntarle al que protesta en paz, vamos a preguntarle al que se queda en su casa, vamos a preguntarle en qué consiste una sociedad justa, porque es eso lo que buscamos. Y si perdemos de vista eso, nos estamos perdidos completamente. ¿Y da alguna pista, Platón, de qué es una sociedad justa? ¿Cuál sería un elemento interesante a relevar? Sí, él da muchas, muchas pistas. Algunas de ellas las aceptamos fácilmente, algunas de ellas las rechazamos. Pero él describe la justicia como un fenómeno que surge de una cierta armonía de elementos diferentes. Es decir, buscar como en una sinfonía donde los diferentes instrumentos, quizás con diferentes ritmos y melodías, pueden encajar y crear un fenómeno más grande que cualquiera de ellos. Nuestra visión de una sociedad justa tiene que ser una sociedad que armonice las diferencias. Eso es interesante porque, primero que nada, lo primero que me surge es que lo relaciono con algo que estábamos hablando del pensamiento y también la sabiduría, ¿no? En la sabiduría taoísta, el tema de la armonía que viene de la naturaleza, del equilibrio, sí, es un elemento central del pensamiento taoísta. Eso es una cosa. Sí. Y qué interesante, porque uno podría relacionarlo con esta... Hay muchas, muchas relaciones. Y lo otro es que si hay algo que va contra la armonía es ese pecado que era para los griegos el pecado más grande de todo, que es la hubris, la desmesura, ¿no? Sí. El salirse de la medida. Sí. La ostentación, pero en un sentido amplio. Sí. ¿Ah? Sí. Estaban surgiendo ahí varias cosas. Claro, poner el interés y el volumen de una voz única por encima de la voz común. Es la definición del pecado, es la definición del pecado original aún. Poner el interés propio por encima del interés común. Roosevelt Montes, profesor titular de Estudios Americanos de la Universidad de Columbia, está de visita en Chile. Quiero decirles que vayan a vivir la quinta versión de la Feria Viñedos Veramonte, un panorama al aire libre para toda la familia con gastronomía y artesanía de la zona. Entretenidas actividades para grandes y chicos, degustaciones de vinos y la música de Max Seger en vivo. Vamos, es el sábado 14 de marzo en Casablanca y a solo 50 minutos de Santiago. Ruta 68, kilómetro 66. Inscríbete en feriaveramonte.cl. Antes de ir a la pausa, Roosevelt, te quería hacer la siguiente pregunta. conocer un poco más de tu vida. ¿Dónde naciste? Tengo entendido que llegaste a los 12 años a Estados Unidos, que entraste a la universidad y que ahí algo pasó en tu vida. Hubo como una, como la caída del caballo de San Pablo, ¿no? Una especie de conversión. ¿De qué pasó? Bueno, yo nací en la República Dominicana. Allí me crié hasta los 12 años. A veces me preguntan con qué religión me criaron y la respuesta a eso sería el marxismo. Así es. Sí. Yeah. Y llegué a los Estados Unidos a los 12 años sin saber hablar inglés. Y fueron años, claro, difíciles, aprendiendo a hablar inglés y ajustándome a la sociedad. Y luego, por gran suerte, caí en la Universidad de Columbia como estudiante subgraduado. Y me sometí precisamente a este currículo que ahora estamos reproduciendo en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y sí, fue algo como la caída de Pablo del caballo. ¿En qué sentido? En que me dio las herramientas para entender la complejidad del mundo en que vivía y para entender cuál era el papel mío en la sociedad. Es decir, como siempre, la educación general logra darle a uno una visión más clara, no solamente del mundo alrededor de uno, sino una visión más clara de uno. Me dio herramientas, me dio la capacidad de ver las cosas con una diafanidad y una claridad que nunca antes me hubiese imaginado. Bueno, hay una cita muy hermosa de Heráclito, el oscuro le dicen, pero yo lo encuentro tan claro, Heráclito, el presocrático, ¿no? Sí. Dice algo así como, mírenlos a los seres humanos, son ciegos, están presentes, ausentes, ¿no? Es decir, lo que quería decir Heráclito es que la mayoría de nosotros vivimos una existencia sonambúlica, es decir, no estamos vigílicos de nosotros mismos y el pensamiento es una manera de despertarnos, claro, y hacernos conscientes vigílicos, ¿no? Sí. Para no estar presentes, ausentes de la vida. Seguro que conoce la historia del Buda, que el Buda cuando logró su alumbramiento, decidió al principio no enseñar, era algo muy difícil, pero después lo pensó otra vez y dijo, bueno, voy a empezar con unos amigos que tenía y se fue a buscarlos. Y en el camino se encontró con alguien que lo vio resplandeciente, le preguntó, ¿eres un dios? Le dijo, no. ¿Eres un mago? No. ¿Eres un hombre? No. ¿Y quién eres? Él le dijo, estoy despierto. ¡Qué extraordinario! Fíjate que la consigna central de la movilización en Chile es Chile despertó. La pregunta es si de verdad despertó o todavía queda mucho por despertar. Pero es interesante que el inconsciente cristalizó la idea del despertar. Vamos a seguir conversando sobre eso y otras hierbas, como decimos en Chile, con Roosevelt Montes, profesor titular de Estudios Americanos e Inglés de la Universidad de Columbia. Vamos a una pausa y ya regresamos con Desde el Jardín. Seguimos conversando Desde el Jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Él es un verdadero hombre de ninguna parte, sentado en su tierra de ninguna parte, haciendo todos sus planes de ninguna parte para nadie. No tiene un punto de vista, no sabe de dónde va. ¿No se parece en algo a ti y a mí? Hombre de ninguna parte, por favor, escucha. No tiene un punto de vista, no sabe a dónde va. ¿No se parece en algo y a ti y a mí? Hombre de ninguna parte, los Beatles, un tema extraordinario que estamos escuchando con Roosevelt Montaz, profesor titular de Estudios Americanos e Inglés de la Universidad de Columbia. Ha venido a Chile a participar en una actividad en la Universidad Adolfo Ibáñez y me acordé de este tema, por eso te lo estaba haciendo escuchar, Roosevelt, este tema maravilloso, me imagino que lo conocen, ¿no? Sí, claro. Porque de alguna manera, sin darnos cuenta, nos vamos convirtiendo cuando llevamos una vida alienada, una vida donde no nos hacemos las grandes preguntas que se han hecho los pensadores, los filósofos de siempre, la historia humana, ¿no? Los sabios también, ¿no? Y vivimos una vida casi mecanizada, una vida donde, como dice el tema, llegamos a un punto en que solamente reproducimos las ideas hechas que nos llegan de todas partes. Las redes sociales nos inundan de ideas hechas, ¿no? No las recibimos críticamente, no las pensamos, no las ponemos en cuestión y terminamos siendo casi unas especies de zombies o de hombres huecos, diría Eliot, ¿no? Uh-huh. Que no tienen punto de vista y no saben a dónde van. Uh-huh. Y me parece que el trabajo que se ha hecho en la Universidad de Columbia hace 100 años, que está haciendo ahora la Universidad de Adolfo Ibáñez en este programa, el trabajo al que tú te has dedicado tiene que ver un poco con eso, ¿no? Sí. ¿Cómo pararnos en el mundo y ser hombres de alguna parte, sí, con un punto de vista y con un para qué? Sí, estás hasta cierto punto ofrecer un antídoto a la corriente, los valores, la tendencia dominante en nuestra modernidad, nuestra contemporaneidad. Pienso en lo que toma para lograr que un hombre sea como el que describes. Lo que toma para quitarle a una persona la chispa y la curiosidad y el espíritu libre que quiere indagar estas cuestiones, porque es muy natural. Y creo que es un régimen de subyugación, de habituación, un régimen de deshumanización que produce el hombre moderno que vive sonámbulamente en la vida. Es todo un mecanismo social. De hecho, hay un pensador chileno extraordinario, un filósofo, Jorge Millas, falleció, que escribió un precioso libro que se llama El desafío espiritual en la sociedad de masas, uh-huh, ¿no? Y que parte hablando del malestar del hombre en la sociedad de masas, que es un malestar vago, que no sabe por qué, uh-huh, está molesto, por, uh-huh, qué, cuál es la causa, pero hay un malestar, uh-huh, ¿no? Sí. Y de ahí se lanza, bueno, y va, sí, a tomar el tema de lo que estábamos hablando recién, de la existencia sonambúlica y todo lo demás. Nuestra sociedad es una sociedad, nuestro mundo es un mundo cada vez más complejo, uh-huh, ¿no? Un mundo que ha tenido un desarrollo técnico y tecnológico vertiginoso, yo diría, en la última década. Sí. Es decir, si uno empieza a analizar todo lo que ha pasado y ordenase en una lista la cantidad de inventos, de adelantos tecnológicos impresionantes que están, sí, cambiando la forma de vivir, bueno, y uno diría, bueno, entonces lo que hay que hacer es más preparación técnica, más conocimiento técnico. Pero resulta que yo sé que tu planteamiento es no. Sí. Lo que necesitamos más justamente por ese desarrollo tecnológico, más desarrollo humanista. Exactamente. Más artes liberales, ¿no? Exacto. Para las artes liberales es el único modo que podemos prepararnos para manejar la complejidad. Es decir, las artes liberales es la única manera de prepararse para lo inesperado. No conocemos ningún otro método de preparar a una persona para lo que no nos podemos imaginar. Que esta exploración libre, por eso se llama artes liberales, porque presume la libertad del individuo. Cuando estamos explorando artes liberales, estamos refinando, indagando cuestiones a las cuales no vamos a... Las preguntas que nos hacemos no las vamos a contestar con cálculo ni con investigación. No es la meta final que estamos buscando, mm, sino el proceso de diálogo y de indagación. Es una investigación libre. No es una investigación que está definida en términos de una meta preconcebida. Esta exploración libre de la poesía, de la belleza, de la filosofía, de la justicia, por el valor que tiene esa indagación intrínsecamente, no por el valor que tenga en el mercado, es la única manera en que nos podemos preparar para un futuro incierto. Y hoy en día, con los cambios tan vertiginosos, y no solamente los cambios han sido vertiginosos, sino que el aceleramiento se va aumentando. Los cambios ocurren más y más rápido. Estamos al principio de una época en la historia humana sin precedente. La única preparación que tenemos para enfrentarnos a ese tipo de retos es enfatizar una educación liberal para no solamente una élite social, sino para todos. Fíjate que el filósofo Martin Heidegger, en una conferencia que se llama Serenidad, me parece que en alemán es Gelassenheit, que puede ser traducido como serenidad o deshacimiento, lo he citado varias veces aquí en el programa, hablando sobre el mundo técnico, dice que, bueno, que las instalaciones, los aparatos, las máquinas del mundo técnico son hoy indispensables, ¿no? Pero sería necio arremeter ciegamente contra el mundo técnico. No se trata de criticar la técnica en sí misma. Sería miope querer condenar el mundo técnico. Pero lo que plantea, que es muy importante, es poder tener una libertad frente a ese mundo técnico. Es decir, sí, poder decir sí y no. Pero para eso hay que tener una libertad. Y para eso él plantea, él dice que hay que desarrollar una actitud que se llama, con el mundo técnico, que le llama Gelassenheit. O sea, desapego para con las cosas, ¿no? Y eso significa una tremenda libertad que solo se puede cultivar desde, bueno, desde el pensamiento y las humanidades, ¿no? Claro, la libertad es el autogobierno. A veces se piensa que la libertad es hacer lo que uno quiera, pero en realidad la libertad es, como la definió Rousseau, es vivir por reglas que yo mismo me he trazado, que yo soy el autor de las reglas por las cuales yo me rijo. Es el autogobierno, no es el caos, no es el comportamiento errático. No es la anarquía. No es la anarquía. Hablabas tú por ahí de Grecia. Evidentemente que todo esto parte, digamos, una parte importante de la tradición de las artes liberales del humanismo parte en Grecia. Uh-huh. Y en Grecia también parte la democracia. Parte la filosofía, parte la democracia. Sí. Mira, van unidas, ¿no? Sí. ¿Y de qué manera está unido el pensamiento y la democracia en las artes liberales y la democracia en Grecia? En Grecia. En la antigua Grecia. Sí, es muy interesante porque tenemos de Atenas la democracia, tenemos la filosofía y otras artes. Otro aspecto de la Atenas que tenemos es la esclavitud. Claro, porque estaban los esclavos. ¿No? Exacto, Atenas era una sociedad esclavista. Había más esclavos en Atenas, por mucho, que ciudadanos. Así que cuando hablamos de Atenas como una democracia, estamos hablando solamente de la punta del iceberg, la punta de lo que sale a la superficie, porque la sociedad entera estaba compuesta de una gran parte de esclavos. Pero de allí, como nos dice Hegel, no podemos concebir de la libertad humana sin pensar en la esclavitud. No podemos concebir de la libertad sin pensar en su contrario. Y es en esa sociedad esclavista que surge la idea de la libertad y que surge la idea de la educación liberal como la educación que iba a ser apropiada, adecuada para el ciudadano libre, el ciudadano que iba a tomar parte en el autogobierno de Atenas. Así que, porque Atenas era una democracia, donde el ciudadano era participante de la autogobernación, se necesitaba la idea de una educación adecuada para una vida libre. Y esa educación es la educación filosófica. Es la educación que empezó a difundir, bueno, los presocráticos también, hasta cierto modo, pero que tiene su apogeo en la práctica de Sócrates, la práctica de investigar las grandes cuestiones libremente. Y lo que tenía Sócrates, que picaneaba a los alumnos, ¿no es cierto?, los aguijoneaba con este método del diálogo, haciéndoles preguntas, obligando a hacerse preguntas, ¿no? O sea, ese método es muy importante también hoy día, me imagino, en educación. Qué importante es hacerse las preguntas correctas. Sí. No que tengamos todas las respuestas inmediatas, pero hacerse las preguntas primero, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos y lo que sentimos, a veces en generaciones jóvenes, bueno, todos hemos sido jóvenes, así que lo vemos, es que tenemos pura certeza. Sí. Pero no nos hacemos, olvidamos las preguntas, digamos. Claro. Bueno, en adultos también. A ver, el tema de eso, de Sócrates, las preguntas, el preguntarse, etcétera. Creo que uno de los más grandes logros de una educación es demostrarle al alumno, demostrarnos a nosotros, la falibilidad de nuestro juicio. Somos falibles. Y las opiniones que tenemos siempre son provisionales. Mm. Nuestro acceso a la verdad es siempre una cuestión de grado, no de plenitud. Esa humildad cognitiva es uno de los grandes regalos de la educación. Mm. Creo que fue Platón que dijo que mientras más conozco, bueno, Sócrates lo dijo, que lo que su sabiduría constituía en darse cuenta de que él era el único que no sabía nada. Sí, claro, totalmente. Solo sé que nada sé, ¿no? Exacto. Los demás creían que sabían, pero estaban equivocados. Él sabe que no sabe y eso es lo que lo hace más sabio. Bueno, esa forma de entender el pensamiento, la reflexión, la pedagogía, etc., es el antídoto contra el fanatismo. Sí. Porque el fanático es el que cree, o sea, asume que él tiene la verdad absoluta y final. Y final, digamos. Sí. Y es el fanatismo, es una de las tentaciones más grandes del mundo contemporáneo. Es la que da de repente certeza a mucha gente joven, le da horizonte de sentido. Sí. Pero qué curioso que no hayamos sido capaces en la educación de poner como héroes a Sócrates, de poner a Mandela, de poner a Gandhi, de poner, no sé, a los filósofos. Sí. ¿Por qué no son ellos los héroes? Me hago esa pregunta yo, que no sé cómo, no sé si te la has planteado alguna vez. Y deberían serlos, y claro, en nuestros salones de clases lo son. Y creo que muchos de los estudiantes que cruzan por este currículo salen teniendo a esos filósofos como héroes y teniendo esta humildad cognitiva. Yo más de una vez me he encontrado con estudiantes que me dicen, cuando yo empecé este curso estaba seguro de muchas cosas, tenía mucha certeza sobre muchas cosas, tenía muchos problemas resueltos y ahora estoy completamente confundido. Ahora no sé qué es para arriba, solo qué es para abajo. Solo sé que nada sé, ¿no? Gracias por haberme confundido tanto. Claro, pero eso es muy positivo. Claro, cuando yo logro, cuando el proceso educativo logra introducir este tipo de escepticismo en el estudiante, hemos logrado la educación. Cuando se habla de saber, hoy día lo que se instala, o sea, lo que uno piensa inmediatamente es tener una cantidad de conocimientos técnicos precisos, uh-huh, específicos, conocimientos empíricos, conocimientos racionales, pero resulta sí, que es muy distinta esa noción de saber de lo que está en el mundo científico y en el mundo técnico. Sí. Este tipo sabe mucho de computación, sí, que es el saber en el sentido del saber liberal, ¿no? Exacto. El saber, hay que aclarar aquí que esto no tiene que ver con la palabra liberal en el sentido político, ¿no? No, claro, tiene que ver simplemente con el sentido del ejercicio de la libertad. Uh-huh. Una educación liberal es una educación para la libertad. Es una educación que te enfoca cuál es, cómo tú manejas tu libertad, cómo tú ejercitas tu condición de un ser libre. Ese es el propósito de la educación liberal. Nosotros nos encontramos que el conocimiento, usamos la palabra conocimiento para describir el conocimiento científico, pero también para describir este conocimiento humanista, digamos. Conocimiento libre. El conocimiento científico progresa cumulativamente, es decir, le añadimos nuevos conocimientos a los viejos y los mejoramos. Hoy conocemos el cáncer mucho mejor que hace 50 años, el ambiente, conocemos las leyes básicas de la genética mucho mejor, pero no conocemos mejor el amor, no conocemos mejor qué quiere decir vivir con la conciencia de la muerte. No sabemos mejor qué quiere decir el poder de la ambición por el poder. Ese tipo de conocimiento, que es el conocimiento humanista, no progresa cumulativamente. Y cada vez que tú adquieres un conocimiento humanista, lo que tú haces es que conoces más profundamente tu propio ser y tu propia humanidad. Y ese conocimiento humanista siempre reorganiza todo el otro conocimiento que tú tienes dentro de ti. Hoy día se dice que está en crisis la política o lo político. O sea, en Chile la crisis política, la crisis de representación. Se discute mucho cuál es el nuevo escenario, el espacio de la política, el espacio digital, el espacio... Bueno. Sería interesante hablar un poco de lo político y lo importante que estuviera el origen de la política. Sí. O sea, el libro de la política de Aristóteles, sí, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con los ciudadanos en relación a la política? ¿Qué pasa con el ciudadano que no se involucra en política? Bueno, me gustaría que habláramos un poco cómo lo pensaron, sí, esto los griegos, cómo lo pensó Aristóteles. Sí. La palabra política, debemos empezar por ahí, porque es una palabra griega como tantas otras de nuestras palabras en el castellano y en otros idiomas europeos. Viene de la palabra polis en griego, que quiere decir ciudad. Política tiene que ver con los asuntos de la ciudad. Y dice Aristóteles que el hombre es por naturaleza un animal político. Es decir, somos animales que encontramos nuestra razón de ser en asociación con otros. Todos nosotros somos políticos. Y el no participar... Querámoslo o no. Querámoslo o no. El no participar en la política electoral, digamos, es un acto político. No podemos salir del círculo político. Podemos... Y por eso es que es absurdo cuando uno le dice a un taxista, va a conversar, yo no me meto en política, señor, no quiero saber. Él, claro, está haciendo un acto político. Es un acto político, es una forma de influenciar y de involucrarse en la política. Y es una forma, bueno, puede usarse estratégicamente, pero mayormente es una forma ineficaz de llevar a cabo fines políticos. Pero es una posición política. La función del hombre libre de autogobierno se extiende no solamente a su autogobierno personal, sino al autogobierno político. En un marco aristoteliano, ¿sería? Aristotélico. Aristotélico, en un marco aristotélico, nuestro fin como humanos se cumple en nuestra actividad política, o sea, en nuestra colaboración con los demás para el autogobierno. De hecho, el mismo Aristóteles dice que la felicidad no se puede lograr fuera de la polis, de la comunidad. O sea, el hombre consigue la felicidad con los otros, no Exacto. solo. ¿Ah? Si la consigue solo, es un dios o una bestia, pero no un humano. El concepto de idiotez, o idiota, sí, traducido brutalmente, sí, en el mundo griego. Yo creo que es importante detenerse en ese concepto. Sí, es muy bien. Y en esa palabra, de nuevo, si indagamos su origen, nos da una clave muy importante, porque viene también de griego, de idios, quiere decir lo personal, lo propio. Una persona que solo se ocupa de sus asuntos privado, personales, privados, como en español tenemos la palabra idiosincrasia, que es algo muy privado, muy peculiar. El que se ocupa solamente de sus asuntos privados es un idiota. Y la política es el antídoto de la idiotez. Es lo opuesto de la idiotez. Ser idiota es no involucrarse en la política. Nosotros, la educación a la ciudadanía es una educación que literalmente es una educación en contra de la idiotez. A propósito de la idiotez y de lo político, tú afirmaste por ahí en una entrevista que la elección de Donald Trump en Estados Unidos era un fracaso de la educación liberal. Sí, hablando no de la idiotez, o en otro sentido. Sí, bueno, el fracaso de la educación liberal, en el sentido de las artes liberales. Sí. ¿Por qué es un fracaso de esto en Estados Unidos? La situación en los Estados Unidos, a veces me parece que los cambios que han habido en las últimas décadas que estamos hablando, los cambios que en prácticas, yo le diría prácticas discursivas, o sea, las prácticas de comunicación, las prácticas de la difusión de información, las prácticas de la organización de información, que se han revolucionado en los últimos 10, 15 años, han sido una prueba para la población, no solamente estadounidense, en el mundo, pero estoy hablando de los Estados Unidos, una prueba que nuestra población reprobó, una prueba que no pasamos, nos guindamos en esa prueba. Es decir, no nos demostramos capaces de digerir y procesar las informaciones, el nuevo medio ambiente informativo. Y Donald Trump se ha aprovechado de eso. Es decir, una campaña política basada en prejuicios, basada en falta de información. La influencia rusa que, como dicen en inglés, hacked the democracy. No fue que contaron los votos mal, sino que pudo distorsionar el campo de diálogo y de información, de tal manera que la población no logró descifrar entre lo falso y lo verdadero. Es una falta de la educación liberal porque no tuvimos una población que pueda discernir el engaño. Y claro, eso puede sonar muy partidario, pero no lo digo como partidario, porque los miembros de ambos partidos están de acuerdo en que el fenómeno Trump se tomó ventaja de una debilidad discursiva en la sociedad. De una debilidad también educacional, pedagógica. Claro. O sea, hay un fracaso de la educación en Estados Unidos, hablando de la educación pública mayoritaria, no de la élite, porque incluso hay una élite que no vio el Estados Unidos profundo. O sea, hay algo bastante parecido. Ah, no, exacto, porque tanto los élites como, digamos, la masa tuvieron un fallo. Es decir, los élites también encontraron que desorientados ante la nueva realidad, no pudieron entender y ver la realidad. Por eso es que la opinión élite en los Estados Unidos quedó totalmente sorprendida por Trump. Nadie lo esperaba. Estoy con Stanley Jardín Roosevelt Montaz, profesor titular de Estudios Americanos de la Universidad de Columbia. Hablábamos del autogobierno. Esto tiene que ver también con la ética, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. Ética, me gusta mucho la definición que Kant le dio a la ética, que dice Kant que las leyes que gobiernan la naturaleza se llaman física y las leyes que gobiernan la libertad se llaman ética. Qué interesante esa sí, distinción, ¿eh? Exacto. La ética es una faceta de la libertad. la ética son esas leyes que gobiernan la libertad. Y eso es algo que nosotros vemos que muy intuitivamente. Paradójico. ¿Sí? Que leyes que gobiernan la libertad. ¿Cómo se resuelve esa aparente paradoja? Supone que la libertad no tiene leyes o tiene leyes. Sí, la libertad tiene leyes que se llaman ética. Te doy un ejemplo muy práctico. Nosotros reconocemos que para que una acción demuestre una calidad ética, tiene que ser escogida libremente. Si yo, digamos, ayudo a un inválido a cruzar la calle, pero lo hago por obligación, porque me cometí un crimen y me castigaron que cuando veo a un inválido tenía que ayudarlo a cruzar la calle, esa acción no tiene ningún mérito ético. Solamente tiene mérito ético cuando yo escojo libremente ayudar al inválido. La ética es una expresión de la libertad. Qué interesante, ¿eh? Es que claro, porque si no, todo puede ser ético, puede ser muy laxa la definición, y la libertad también, ¿no? Sí. Hablamos del autogobierno, la importancia de que cada uno aprenda a autogobernarse, a autogobernar los impulsos, las pulsiones. Siempre hay un combate en nosotros dos, ¿no? Una parte de nosotros que quiere el placer, el principio de placer, como diría Freud, y hay una parte que quiere el principio de realidad. Uh-huh. Bueno, Freud es un pensador importante también, ¿no? Muy importante. ¿Por qué es tan importante estudiar a Freud en esta formación de artes liberales? Lo mismo que estamos. Hay muchas razones, pero una de ellas es que Freud nos resalta el papel del inconsciente en nuestra mente. Nosotros a veces no creemos que nos entendemos a nosotros mismos, que somos seres que son transparentes a nuestra propia visión, que tenemos un autoconocimiento completo. Pero nos damos cuenta que nosotros nos conocemos solamente parcialmente y que nuestra relación a nosotros mismos es una investigación constante de entender quiénes en realidad somos, cuáles son nuestros motivos profundos. Nos damos cuenta que muchas veces nosotros decimos que hacemos cualquier decisión que tomamos y nos decimos, yo tomé esa decisión por tal y tal razón, y lo creemos. 5 años después, retrocedemos y nos damos cuenta que tomamos esa decisión por motivos completamente diferentes que no los admitimos en aquel momento. Bueno, esa es la maravillosa aventura del autoconocimiento, que yo creo que es una línea dentro de la historia occidental muy importante. Claro, y Freud nos da herramientas para esa investigación de autoconocimiento poderosísimas. Claro, y qué interesante, porque tú usas la palabra investigación, que uno la tiene asociada a la ciencia, y resulta que también hay una investigación sobre sí mismo. Y me recordó una frase, es un científico, no recuerdo quién era precisamente, que decía, la filosofía en Occidente, o el pensamiento, empezó cuando Heráclito dijo, me he investigado a mí mismo. Qué bien. Qué buena esa frase. Sí. Me he investigado a mí mismo. Dice, ¿no?, Montaigne en el libro de los ensayos, yo soy mi sujeto de estudio más común. Esta es mi física, esta es mi metafísica. Qué fantástica esa frase. su pensamiento en el fondo, claro, él se observa, ¿no? Sí. Se coloca de testigo, se separa, se observa a sí mismo. Sí. Los ensayos son ensayos en él. Bueno, de si él. Si uno hiciera por lo menos una vez al día ese ejercicio, tal vez podría evitar ciertos estallidos emocionales, podría tal vez evitar... Y ahí empieza ese trabajo tan personal, pero tan importante de autogobierno, ¿no? Exacto. Y ese es el trabajo educativo que las universidades han abandonado. Las universidades en general se han enfocado en su función investigativa, en su función profesionalizante, y no se han ocupado en su función humanizante, su función de cultivar a un individuo, no solamente formar a un profesional. Eso que tú estás diciendo es clave, y también yo creo que no solamente para la universidad, también para la enseñanza que nosotros llamamos acá media o secundaria, y para qué decir básica, ¿no? El autogobierno no solamente corre para los ciudadanos, sino que también para los que gobiernan. Qué importante es que el que gobierne se autogobierne, se autoconozca y también tenga algo de... O sea, también haga filosofía, haga pensamiento, o sea, tenga una formación liberal, no sea solamente un técnico, ¿no? Sobre todo en el mundo de hoy, ¿no? Exactamente, es crucial. Platón en cierto modo, utópica república, decía que hasta que los reyes no sean filósofos y los filósofos sean reyes, no vamos a poder resolver los problemas. Sí. Y creo que tiene algo muy, muy acertado allí, que ser líder entre iguales, y eso es principal. Ser líder entre prójimos, entre iguales, requiere una profundidad psicológica, filosófica, teológica, que no se aprende técnicamente. No hay un manual y no hay un curso de conocimientos básicos que te equipa hacerlo. Es fronesis. Es fronesis. Bueno, tengo de prudencia. Es decir, si usted, lamentablemente, si uno hace un diagnóstico hoy día, por eso la crisis también de la política, es que tenemos un mundo más complejo y tenemos líderes con menos tonelaje interior, con menos estatura, con menos sabiduría, con menos prudencia, con menos frenesis, ¿no? Y eso es notable. Yo pienso en un tipo como Churchill, que uno le podría criticar cualquier cosa. Ese tipo era un tipo que tenía, yo creo. Claro. Esa dimensión. Tenía de dónde sacar. ¿No es cierto que sí? Sí, es cierto. Tenemos que formar líderes, tenemos que formar una generación que tenga este equipaje, que tenga esta caja de herramientas para enfrentarse a los problemas únicos y sin precedentes que nos esperan. En este mundo global tremendamente complejo, imagínate, con coronavirus paralizando el mundo, con una mega sequía, por lo menos en Chile, que tiene que ver con un cambio climático, etcétera, etcétera, con una revolución. O sea, los desafíos gigantescos que vienen requieren más sabiduría, más pensamiento y no menos. Menos velocidad. Menos velocidad, ¿no es cierto? Sí. Claro. Y bueno, yo te quiero agradecer, Roosevelt, por haber venido acá al jardín, por haberte dado un tiempo. Roosevelt Montaz, profesor titular de Estudios Americanos de la Universidad de Columbia, que está trabajando en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez en este plan realmente encomiable de llevar las artes liberales a todos los estudiantes de las carreras científicas, no solamente humanistas, de esto debiera ser replicado en todas partes. Gracias. Si uno en esa cajita, por ejemplo, curiosidad, ¿qué libros van normalmente los que te entregan en la Universidad de Columbia y acá? ¿Cuáles son algunos para tener? Aparte de lo de la República de Platón. La política de Aristóteles, la ética de Aristóteles, el utilitarismo de John Stuart Mill, el manifesto comunista de Marx, la civilización y su descontento, no sé cómo se traduce, de Freud. Qué bueno. John Locke, el segundo tratado de gobierno. Rousseau, el contrato social. Nietzsche, la genealogía de la moral. Pucha, estos todos libros fundamentales. Y además vas enfrentando Locke, Rousseau, por un lado, Marx, Hobbes, Smith, Hobbes, para entender lo que es el Estado. Hoy día estamos en una crisis en Chile de que muchos sienten que el Estado está desfondado. Hoy, y hay mucha consigna de destruir el Estado. Uno ve en la muralla, el Estado es malo. Bueno, habría que, eso es porque no se enseñó en los colegios qué es el Estado. Porque el Estado soy yo. Claro, ¿no? Claro, uno podría jugar el Estado soy yo. Y hay una frase, Montaigne, que me encantó y que te la oí citar en una conferencia que dictaste en Chile hace unos años. Esta frase de Montaigne me encanta. Nuestro deber es componer nuestro carácter. No componer libros, ganar batallas, sino orden y tranquilidad en nuestras conductas. Nuestra gran obra maestra es vivir como se debe. Todo lo demás, gobernar, acumular tesoros, construir, todo lo demás son pequeñeces, dice Montaigne, ¿no? Sí, nuestra gran obra es interna. Es interior, es hacernos a nosotros mismos. Sí. Y ahí el pensamiento ocupa un papel central. Sí. Muy bienvenido y bueno, el jardín está abierto cuando quieras regresar. Gracias, Cristian. Muy bienvenido a Chile. Cristian, qué bueno pasar una tarde dialogando, investigando. Para mí también fue muy enriquecedor. Muchas gracias. Gracias. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.